Más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad infundada la demanda de inconstitucionalidad planteada contra la ley 30906, la cual prohíbe la reelección inmediata de los congresistas de la República. Dicha demanda fue presentada por 5.201 ciudadanos que consideran que va en contra de los artículos 2, 17, 31 y 43 de la Carta Política Peruana. Además, refirieron que dicha norma se estableció en el marco de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. El colegiado concluyó que no es inconstitucional limitar la reelección parlamentaria, puesto que no infringe el derecho constitucional de participación política, ni vulnera el derecho a elegir y ser elegido, así como tampoco infringe el derecho a vivir en democracia. El máximo organismo jurisdiccional precisó que no existe un supuesto derecho a ser reelegido y precisó: el Tribunal Constitucional considera que proscribir la reelección inmediata parlamentaria es una opción normativa del Congreso y que se encuentra dentro de lo constitucionalmente lícito. En la sentencia del TC expediente 00001 del año 2023, se menciona que el hecho de que no se haya limitado la reelección parlamentaria en anteriores constituciones no significa que dicho modelo no pueda ser revisado, como acaba de suceder. Por otro lado, el tribunal advirtió que si la elección no se ejecuta o no está permitida, ello no supone llevar a cabo el recorte del periodo para el cual un legislador fue elegido, aclaró. Eliminar la reelección inmediata parlamentaria no conlleva obligar a un congresista a renunciar al cargo toda vez que ya cumplió su mandato y no ha sido elegido para uno nuevo, se indicó. Tras el fallo del tribunal, los congresistas del partido político Perú Libre, Ido Bellido y Jorge Coaila, indicaron sus posturas a la prensa nacional. Bellido argumentó, por ejemplo, que el fallo le parece correcto porque está dentro de la facultad del TC. De igual manera, si un futuro el Parlamento decide variar la norma, tendría también la potestad. Por su parte, Coaila sostuvo que está en absoluto acuerdo con no volver a elegir de manera inmediata a los congresistas. La población dijo que no haya reelección.

Estamos en el café de la mañana, como todos los días, acompañándolos, y es tiempo de saludar gente por acá, que siempre está con nosotros. Nos alegra tener contacto nuevamente con Wilber. Hace mucho tiempo que no lo veía, tuve la oportunidad de escuchar, de saludarlo el otro día, pero indudablemente que siempre será un chévere, ¿eh? La gente que siempre ha tenido esa cortesía, ese buen trato con uno, pues hombre, le da, a mí me causa alegría verlo siempre, porque hay tanta gente nueva ahora en Vitoria que uno camina y tiene muchos te saludan, otros no. Muchísima gente nueva. Muchas gracias, muy formal. ¿Se puede decir? No se puede decir. 11 de la mañana, 16 minutos, estamos originando desde el restaurante Parador Palacios. Así nomás, déjelo así. Entonces, para Wilber, un abrazo fuerte, que a esta hora está currando y está saludándonos. También aprovechamos para saludar a la gente que nos envía mensajes a través del 632-8909-40. Muchas gracias a Patricia por el saludo especial. También a Guillermo, que desde Nueva York nos está escuchando y enviando material. Lo que ustedes escuchan a través de Air News, está trabajando, dice que toda la madrugada de allá, mientras está mandando el material, nos está escuchando. Un abrazo fuerte para Guillermo Arturo Cárdenas Sáenz, el popular Memo Cárdenas, que hizo parte de la Federación Colombiana de Fútbol. A propósito, hay partido de fútbol de la selección. Ya vamos a tener informes directamente desde Barranquilla, porque va a jugar las selecciones a nivel suramericano, buscando un cupo al próximo mundial. Yo creo que la noticia más importante fue el reencuentro de Díaz con el señor padre. Recordemos que lo secuestraron. Claro que estaban diciendo que ellos no sabían quién era el papá. Y resulta que se ha filtrado la noticia que uno de los que lo secuestró se hizo pasar por técnico de fútbol. Entonces, que sabían o no sabían, iban era por él, ¿eh? Y aquí en España se dice que al jugador le tocó dar un dinero. En la federación, en Colombia dicen que no. Pero en Madrid nos contaron esa situación. Y mire que la gente está loca. Usted sabe que es armarse uno e irse con una espada, pero ¿cómo? ¿Para qué una espada? Pues mire, resulta y acontece que un hombre se ha subido al metro de Nueva York con una espada y alcanzó a herir varias personas. Una filosa espada para acuchillar a tres personas, incluyendo a alguien que dormía en el metro en Brooklyn. Un sujeto que con una espada hirió a tres personas, incluido uno que estaba durmiendo en el tren del metro, en medio de una situación que salió de control en Brooklyn en la madrugada de ayer. Identificado como Abraham Kenix, de 27 años, cortó a un hombre de 38 en el rostro y a otro de 70 años en el pecho en el refugio de Blatt Avenue. Es ese de Nueva York, esto definitivamente hay mucho loco por él. Posteriormente salió del refugio y se dirigió a una estación de tren, la número 4, y se subió en un tren con destino a Crossings, informó Daily News. Un hombre de 26 años que yacía durmiendo en el tren también recibió un punzón por parte de este ciudadano que andaba como medio loco. ¿Qué tal uno subirse? Es que como por ejemplo que la gente va al deporte y se va con una navaja, con un cuchillo. ¿Para qué van? La pregunta es, ¿a qué van? ¿Por qué van? Porque van ya en su cabeza dañada a querer hacerle daño a alguien. Vamos a colocar un tema que se llama Uno se cura, que anoche a la hora de la cena pues estaba sonando. Dije, pues mañana en la mañana lo coloco. 11:19, vengo con más cositas, más noticias. También preparo el último bloque del horóscopo, donde está el mejor Capricornio. 11:19, este es el café de la mañana. Todos los días nos tomamos un cafecito rico, sabroso. A las 8 inician las noticias. Y a las 9, de 9 a 12, estamos con mucho gusto aquí. A los que están preguntando por Angelito, hoy el ángel de luz está enfermito, entonces no pudo venir. Pero bueno, la gente sabe que se le quiere y que se cuide mucho, Ángel. Cuídate, porque esos cambios de clima, tú tan frágil, te puedes enfermar muy fácil. 11 de la mañana, 20 minutos. 5 de la mañana, 20 minutos, porque llegamos a la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, originando aquí la 107.1 Eurolatina. La más auténtica. Y este es el café, el auténtico, el de siempre, el café de la mañana.

levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Se agranda la lista de querellantes en la causa por espionaje ilegal. Ahora se presentó Mauricio Macri. El expresidente se sumó al planteo de Máximo Kirchner y Javier Milei. Sergio Massa, funcionarios judiciales y periodistas también aparecen en el horizonte como potenciales querellantes. Todos los pretensos querellantes invocaron como fuente de sus pedidos la información que se publicó en los últimos días y el dictamen de casi 150 páginas que formuló el fiscal Gerardo Policita sobre la base de un informe de un organismo técnico que depende de la Corte Suprema. Internacionales. La Dajudeco. Confirmaron que el Parlamento Español votará el previsible nuevo mandato de Sánchez. La votación tendrá lugar el jueves. Tras semanas de duras negociaciones, Sánchez, en el poder desde junio de 2018, logró tejer los apoyos de numerosas formaciones políticas y así garantizarse la mayoría absoluta necesaria para ser investido nuevamente como jefe de gobierno. Deportes. Con Messi de modelo se presentó la nueva colección retro de la selección argentina. Como parte del nuevo lanzamiento de la marca que viste al albiceleste, Leo posó con la camiseta que usó Maradona en el Mundial 1994 y causó furor en redes. Espectáculos. Para ver en casa, enterrando una ambición. Basada en hechos reales, cuando un trato se viene abajo, el dueño de una funeraria, Jeremiah O'Keefe, contrata al carismático abogado Willie Gary para salvar su negocio familiar. Los enfrentamientos y las risas se desatan cuando este insólito dúo se une para exponer la corrupción corporativa y la injusticia racial en esta inspiradora historia de triunfo. Disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Pensando que en verdad tú me querías y tan solo te burlabas de mí, me destrozaste el corazón con tus mentiras. No pensé y esperaba eso de ti, después de tanto te oí decir que me querías y no era cierto, nada sentías por mí, tan solo fui otro juguete en tu vida. Falso amor, un día te arrepentirás por lo que me hiciste pagarás. Tú nunca tendrás felicidad. Falso amor, qué pena siento yo de ti. Nunca en la vida serás feliz. Solo Dios sabrá qué hacer de ti. Serás feliz, solo Dios sabrá qué hacer de ti. Los Reyes, chocando otra vez. Y esperaba eso de ti, después de tanto te oí decir que me querías. No era cierto, nada sentías por mí. Tan solo fui otro juguete en tu vida. Falso amor, un día te arrepentirás. Por lo que me hiciste pagarás. Tú nunca tendrás felicidad. Falso amor, qué pena siento yo de ti. Nunca en la vida serás feliz. Solo Dios sabrá qué hacer de ti. Falso amor, un día te arrepentirás. Por lo que me hiciste pagarás. Tú nunca tendrás felicidad. Por lo que me hiciste pagarás. Tú nunca tendrás felicidad. Eurolatina auténtica. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 11 de la mañana, 33 minutos. Ya vamos a la parte final de el horóscopo de hoy, día 15 del mes de noviembre. Y entonces entenderán que al no estar Angelito, pues nos toca en un lado para otro. Pero entonces empecemos con Sagitario. Triunfo o buenas noticias relacionadas con un juicio o un asunto legal y de papel y de papeleos, que además ocurrirá cuando tú ya casi te esperabas lo contrario, o en su caso esperabas que en este desenlace positivo hubiera sucedido mucho más tarde. Pero hoy será un día de alegría para ti, porque al fin te despides de algo que te tiene agobiada, ¿vale? Algo que te está agobiando se va. Adiós. Se va. Capricornio. Te llegará un dinero que no esperabas y casi de forma milagrosa, gracias a ello vas a poder pagar una deuda o alguna otra cosa que estaba agobiando y no sabías cómo resolverlo a corto plazo. Sin embargo, el destino te traerá una sorpresa en este día en el que los planetas formarán excelente configuración en el cielo. Bueno, esperemos que llegue el dinerito primero y la sorpresa después. Acuario, ten mucho cuidado, no te fíes de todos aquellos que aparecen excelentes personas. Mira bien con quién te juntas, porque vas a tener un importante golpe de suerte económico o laboral, pero te lo podrían intentar desbaratar personas muy cercanas a ti o llevárselo ellos y arrebatártelo a ti. Ojo con eso, sé discreto. Y guárdate tus éxitos para ti, como quien dice en castellano, hermano, si llega la lotería, no diga nada, ¿eh? 11:35, vamos con Piscis. Muy pronto el destino te va a quitar una pesada carga relacionada con el trabajo, que tú ni siquiera sabías cómo ibas a poder solucionar. Pero del mismo modo que tú tomas sobre muchas otras cosas, vas a poder solucionar. Ahora también el destino va a hacer lo mismo contigo, o te solucionará lo que para ti era imposible. O sea, ojo, Piscis, ¿no? A veces tú coges batallitas que no te corresponden, pero mire, pero el destino te lo va a premiar. Eso está bien. 11 de la mañana, 35 minutos, así cerramos el horóscopo por el día de hoy. Están todos ya los tres bloques listos, sin ningún tipo de problema, para que la gente pueda ahora sí salir. Porque muchos están en la casita esperando que les leamos el horóscopo, y después del horóscopo salgo. 11:36, saludamos a la gente de Bar JB, no se olviden, ¿no? Bar JB, que mañana tiene pincho pote, no se lo pueden perder. Ya vengo con el menú que tendrá hoy el Hotel Parador Palacios, para que la gente quiera venir a comer acá. Ya les voy a contar el menú, porque primero me voy con un tema que me han solicitado por acá de Javier Vázquez. 11:36, este es el café de la mañana, rico y sabrosito. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Sabia y quizás no la sabemos vivir. Quiero abrazar mi familia, decirle cuánto los amo, y a los amigos del barrio salir y darle la mano. Y a los amigos del barrio salir y estrecharle la mano. Ay, ay, ay, ay, dame un beso y un abrazo. Y de pronto se hace tarde temprano y se nos va en intenciones lo que en el alma guardamos. Abrázame como si fuera esta noche la última vez. Abrázame despacito, abrázame y no me solté. Abrázame despacito, abrázame y no me solté. Ay, ay, ay, ay, dame un beso y un abrazo. Algo no está bien.

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Oye, de 11 de la mañana, 46 minutos, yo doy, dándole stop, y él, que debe que el cafecito y que cuando lo llevo los monos al colegio, venga. Muy bien, nos vamos. 11:46, ya quedan 15 minutos, bueno, ya 13 minutos para que sea las 12 del mediodía, 6 de la mañana en Colombia, faltan 12 minutos para que sean las 6 de la mañana. Por lo menos que ahora la diferencia es de 6 horitas. Bueno, seguramente estarás ya aquí a la 1. A las 4 de la tarde tendremos música no, acompañamiento. Y a las 5, el parrandón navideño. ¿Vale? Mañana a las 5 no habrá parrandón navideño porque tenemos la cita con la doctora Janel Arequín de HLK Abogados. Y el viernes regresamos con nuestro parrandón navideño de 5 a 6 de la tarde. De modo que se quedan con la mejor programación, como siempre, rematamos el café de la mañana con cositas que nos quedan todavía pendientes, pero ya nos queda el informe de la República Dominicana, dos cositas más, y decirles que los esperamos mañana, si Dios quiere, a partir de las 8 de la mañana con todo el informativo, y después de las 9, aquí en Vivo en Directo. Y estamos originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios, que tiene hoy, atención, primeros, morcilla con alegría, sopa de fideos con ternera, lentejas con chorizo, ensalada mixta. Esos son los primeros aquí en Hotel Restaurante Parador Palacios. Segundo, pollo asado, picaña, secreto ibérico y langostinos al ajillo. Para que usted viene aquí y obviamente incluye el pan, el vino, un precio bien, bien asequible. Se come rico, bueno, como tiene que ser. Y como le digo, estar aquí es todo un relax. Cuando usted quiere tomarse un descanso, se lo puede hacer también. Oiga, aprovecho para saludar a mi amigo John, el hombre que vive en allá en la tienda Villamayor del Río. A todos los peregrinos y a la gente que está ahí. Un abracito fuerte, John, que a esta hora estás en sintonía también. Y a mi amigo Potes, que hoy le tocó currar. Lo saludé después de tantos días, hombre. Ayer, muy bien, excelente todo. 11:49, seguimos entonces en el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros. Aquí, y somos la compañía justamente para todos los chicos que reparten en la ciudad donde diga nuestra estación. Gracias por estar ahí. A Wilber, a Enrique, que también nos escribía por acá. A John. A todos. ¿Se puede o no se puede? Y es que luego le embarro, ¿eh? Pero bueno, vamos a saludar ya hemos dicho que hay de primero. A María Fernanda, que va por allá, la estamos saludando por allá por Victoria. Ha escrito por acá y un saludo especial para ella. 11:49. Seguimos con el café de la mañana. ¡Hombre! A ver, yo, pero el tico que se me perdió un mensaje que tenía aquí. Un mensaje especial. Dice, ahora un segundito. Hola, buenos días. Soy Liz de la República Dominicana. Te vi el domingo en la ciudad de Madrid con el tema político. Ah, sí, estuvimos, claro, donde nos llamen otros profesionales de esto y ahí estaremos. ¿Puedes colocar los 10 muchachos? Con mucho gusto, los 10 muchachos. A ver, por acá yo veo otro mensajito que antes de irme. Ya. Ahí está. Entonces, un saludo muy especial en la ciudad de Cali a la señora Ley, que a esta hora no puede dormir, tendría que estar durmiendo, pero se ha levantado ya.

12 horas, 7 minutos. Eurolatina 107.1, auténtica.